Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida de ganarlo. No, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Nah, hay que renovarse, pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la net. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Che, no sé, tipo perros de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipo vestido de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner qué cenó o qué está mirando en televisión. O peor, pagándole un palo a Tonietti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Ahí está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes militantes pacifistas que abogan porque el orden y la cordura se impongan para que las negociaciones entre estudiantes de ciencias sociales y las autoridades transcurran en paz, con altura y sin enfrentamiento entre argentinos, auspician sentimentales. Cabo Robles, Cabo Primero Domenech, Sargento Lucachi, Comisario Solanas, Inspector Raimondi, Pizza Boom. Bernardo pide grande. Dale mami que yo me la banco. Así como este boludo que está mirando Duro de Mar, porque no quiere hacer el programa. No, loco, estoy viendo a Víctor Hugo Morales haciéndole una entrevista a Vicentico, que ahora Vicentico es un ícono de la libertad de expresión. Y dice, no me bané. Y dice, ah, qué rebelde que sos, Vicentico. Sí, Vicentico, eso, tenemos que descentralizar, desinvertir, Vicentico, dijeron por ahí. ¿Querés dar un saludo a las masas que te están esperando? Le quiero dejar un saludo en este programa número 98. Lo voy a hacer bien lento, como el Windows 98 que ha quedado en el pasado para todos nosotros. Decime. Apagué la tele, boludo. No, me apagué la tele. Necesito mirar la tele. ¿No querés venir a hacer el programa vos, flaca, ya que estás todo disconforme? Apagué la tele. ¿Eh? Acá no te trajimos para pensar, ¿eh? Eso. Aparte, ¿quién está mirando la tele? ¿Quién? ¿Quién está mirando la tele? Un saludo a nuestros amigos los mineros chilenos que no se escucharon un programa, nos llegó el rumor. No podían cambiar de sintonía. Y que vengan a echar Radio Quasar y escuchar la semana pasada cuando hicimos un montón de chistes respecto a su estado de salud y a que no iban a salir nunca más. Y ahora parece que los están buscando, nos van a recagar a trompadas. Sí. Le mando saludos también a los mineros chilenos, el general Augusto Pinochet, que dice, miren, Giles, llevo como 3 años muerto y estoy enterrado a menos profundidad que ustedes, salame. Sí, Pinochet, que les habría mandado un mensaje a los mineros diciéndoles, cuando suban, fíjense si no encuentran alguno de los fiambres que yo dejé ahí, claro, con tierra. Fíjense si no se reencuentra con algún familiar. Exactamente, un saludo a los 33 héroes de Copiapó. Los héroes. Los héroes de Copiapó, sí, que seguramente recién día fin de año van a estar incluidos porque estamos muy cerca de fin de año, estamos en octubre. Si no fuera marzo no se acordaría nadie a fin de año. Los héroes y el milagro de Chile. Exactamente, un modelo de país. Un modelo, obviamente. De país, un modelo de país sin un líder populista y demagogo. No es que tienen un presidente que va y demoran todo hasta que él llega para hacer a la araca y dice, ah, yo llegué. Eso lo hace Chávez. Yo quiero decir algo respecto. el rescate de los chilenos, de los mineros chilenos, y el triunfo de todo el pueblo chileno es la demostración del fracaso del progresismo. Es la demostración del fracaso del progresismo. Y te lo voy a demostrar con datos concretos. Por favor. En 2004, 14 mineros murieron en Río Turbio por un derrumbe en una mina de carbón. ¿Quién gobernaba en 2004 en la Argentina? El surdaje. El surdaje, el progresismo. Néstor Kirchner, que había entregado la mina como concesión cuando era gobernador de Santa Cruz. Que era un poco menos surdo, ¿sí? Para mí. Acá tenés, 33 mineros rescatados. Ni uno. Y 33 uno de mano. Murió, ni uno se le murió. Ni siquiera la bolita. Ni siquiera la bolita se era murió. Era mucho, mucho menos inferior. Sí. Y después. Bueno, los... Fue medio redundante eso. Pero... Iba a decir era mucho menos. Y después iba a decir era inferior. Y me dije, no, pero era mucho tendrías menos. Que haber dicho era mucho más inferior que el resto. No hace falta redundar con bolivianos. Segunda, no voy a segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Una discoteca se le prende fuego a un progresista, 194 muertos. Anda. A un gobierno como la gente, un gobierno liberal, como tienen que ser los gobiernos en la ciudad de Buenos Aires, se le cae un gimnasio, 2 muertos. Se le cae un boliche, 2 muertos. Le faltan 190. 33 y no se le murió ni uno. Pero igual, tragedia de los Andes, señor. Acá, ahí se comieron carne, señor. Acá, sí. Acá estaba. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 72. ¿Quién gobernaba en Chile? ¿En Chile? El zurdito ese de... ¿Cómo se llama? El zurdito del Partido Socialista. Exactamente. El de Popular. Se tuvieron que comer gente. Demostradísimo, compañero. Compañérico. Modelo agotadísimo. Modelo agotado. El progresismo no sirve para nada. Tenemos que volver al salvajismo neoliberal. El progresismo está agotado de tanto que lo sacaron a patas. Sí. El capitalismo y las dictaduras lo sacaron a patas. Lo corrieron tanto... Que está agotado ya. Exactamente, le queremos mandar un saludo a Lucía, que lo estábamos viendo recién en la compañera del viejo topo de la Facultad de Sociales, la cordobesa, amiga de unas amigas nuestras de las vacaciones de San Bernardo. Ah, sí. Y un saludo a Lucía, que seguramente debe estar presa y debe ser víctima de la represión policial en este momento. No, ya liberaron a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que se manifestaban frente al Ministerio de Educación. Por suerte, ¿no? Digamos. Les liberaron también 20 palos para el presupuesto. Claro, de los ciento y pico que les tendrían que dar. Gobierno de montoneros que sigue beneficiando al Partido Obrero. A propósito, quiero saludar la victoria del Partido Obrero en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. ¿Sí? Desde el 83 que los radicales tenían el centro de estudiantes de Farmacia y Bioquímica. Mirá qué emoción, Pinera cuando viene y se le pone y se pasa la lengüita ahí por el dedo y pasa por los ojos y dice, ah, estoy emocionado, huevo. Estoy emocionado. La Uchita, ven para acá y dame un abrazo. Yo estoy emocionado porque veo a mi compatriota. Mira el mini de duro de Omar que me causa gracia por primera vez en 4 años más o menos. Veo a mi compatriota que están contentos. Bueno, un saludo a la hermandad latinoamericana, está a pleno. Un saludo a todo Chile. Ya casi que nos olvidamos de la tradición del 82 y de todos los arbitrajes en los que nos han robado tierras. Totalmente. Ha quedado en el olvido. Es más, hay que hacerse un desagravio como la oposición propuso. Y hay que hacer un desagravio a Chile. Porque como no devolvimos al extremista, que la señora montonera Cristina Kirchner no, ha dado asilo político un extremista, tenemos que hacer un acto de desagravio para con Chile. Propuso la oposición, que está siempre a tiro. Pero hablando que a la gente de desagravio de oposición, me extraña que en ningún canal estén televisando. Estén televisando, me dicen que hable el micrófono. Bien, a ver. El ideal, generalmente radio. 98 programas haciéndolo de la misma manera y me quieren venir a ordenar. Exactamente. Me quieren venir a prolijar el programa. Ah, la mierda. En el número 98. ¿Esto que es un efecto del operador? ¿Quién es el cornudo que rompe las pelotas con el celular en este momento? Exactamente. Para cagarse trompadas. Bueno, seguí, por favor. No, decía que es increíble que en ninguno de los canales gorila que tenemos. Que tenemos a disposición estén transmitiendo el debate por, ¿cómo se llama? Por el 82% móvil que se está dando ahora porque el kirchnerismo dio quórum, sorpresivamente, dice Clarín. Y seguimos con el efectito de... Palacio Pizurno, empleado del Ministerio de Educación, aseguran que los estudiantes entraron con palos y capucha. En boina verde, parece que los estudiantes de sociales habrían contratado 3 ex boina verdes, sí, para meterse en el Ministerio de Educación. Y dijeron, bueno, acá reventamos todo y fueron con, mirá como las caras de la gente diciendo, no puedo salir nunca más de acá porque... Los estudiantes sociales estarían liderados por Abimael García, el líder de Sendero Luminoso, estaría también... Quiero decir un párrafo aparte que yo ya te lo conté esto. Qué buen nombre, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Muy místico, muy, me da mucho miedo. Nos ilumina a todos. Para mí es algún cornudo que está rompiendo las pelotas. Apágame ese celular que me tiene repodrido. No, ese celular no es, mira. No tiene nada. Y bueno, entonces será mi celular que no sé dónde está. Sendero Luminoso me da mucho miedo, ya solo por el contenido místico. Sendero Luminoso, no, bueno, para mí Mael García estaría tomando el Ministerio de Educación junto con Ho Chi Minh, ¿sí? Mao Zedong, León Trotsky. Y el número 2 de Lira. Sí, el número 2 de Lira y Mono Jojoy, que en realidad no se habría muerto la semana pasada, sino que estaría en camino a tomar el Ministerio de Educación. Bueno, todos saben que la FUBA siempre ha tenido un contacto de enorme poderío. Sí, bueno, la FUBA, todos sabemos, es el enemigo a vencer. Es el enemigo a vencer. Mirá los vidrios que están enfocando, vidrios intactos. No sé, pero esos vidrios pudieron haberse roto. Sí, esa es la moraleja. Te encuentras vidrios, me queda el plano de Crónica yendo ampliados, entraron con palos y capuchas y están todos los vidrios sanos. Sí, pero sí. Si los hubieran roto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, no? Se han denunciado penalmente por causar destrozo. No vi ninguno, pero sí. Ponele que hubo. Le mandamos un saludo al ministro Scioloni, que dijo que los estudiantes viven mintiendo, que no les pegaron, que no les reprimieron, que no les tiraron agua, que no les pegaron. Yo personalmente estuve hoy en Palacio Pisurno. Zurdo. Y un amigo, no voy a decir qué agrupación, porque encima que es extranjero, pero... ¿Para ese europeo? No. Entonces no importa, no lo vamos a ver. Es rubio de ojos claros. No, pero si es boliviano no me sirve. Un amigo me mostró una foto de un compañero suyo de agrupación con la nariz herida. Había sido agredido por la policía, pero seguramente en defensa propia. Se tropezó, dejate de echar los huevos. Es algún pelotudo el que... Se tropiezan y pasan quilombo, dejate de joder. Pero bueno, ojalá que... Que haya justicia, que los maten a todos, los militantes de la fuga, que desde hace 8 años nos vienen arruinando la vida a todos. Yo diría que sea el primer tema, Yo diría ir al primer tema, vamos a ir a un primer tema. Estoy demasiado excitado, tengo ganas de ponerla dentro de un rato, pero me parece que no va a ser posible. Bueno, lo lamento mucho por vos y me sumo a tu causa. Y voy a para el primer tema, que es de Jerry Lee Lewis. Exactamente, Jerry Lee Lewis, que nos canta Yo Adhiero al Censo. Exactamente. Thank you. siempre el argentino, la misma mierda oficialista. Tiene podrido. ¿Buscas un medio independiente capaz de engañar a la gente? ¿Que te puede vender pescado podrido mejor que debido? Lee el nuevo y renovado Clarinete. Igual de placentero que se te muerdan durante un pete. Con la revista Birra de los Domingos, únicamente tolerable en estado de ebriedad. Con las editoriales golpistas que tanto disfruta la patria peronista. Un periódico como vos, que se acomoda tras la trinchera a la espera de dar la trompada artera. Clarinete, una solución argentina para los negocios de Ernestina. Che, ¿vamos al cine? No, no tengo ganas. ¿Por qué no aspiramos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentimentales que está Catalina Dobby. Bien, seguimos aquí, queremos decirle, advertirle a toda la población, estamos con Catalina Dobby, como todos sabemos. Hoy se toca una teta. Como todos sabemos, estamos con Catalina Dobby, pero hemos recibido intimidaciones. Catalina, esto es gravísimo lo que acaba de pasar. Militantes de la FUBA acaban de advertirnos que están en camino a Radio Quasar. En la puerta, tenemos ahí, tenemos que tirarnos por la ventana. El dirigente estudiantil, eterno y militante estudiantil, Agustín Manela, estaría en la puerta y estaría dispuesto a matarnos a todos. Por más que te escondas, Agustín Manela, detrás de tus palos y de tus capuchas, te hemos reconocido. Antes que nada, antes de que la FUBA tome el estudio de Radio Quasar, pueden comunicarse al 4373-2839. 4373-2839. Queremos hacer responsable a la Federación Universitaria de Buenos Aires porque tememos por nuestras vidas. Yo estoy tirándome por la ventana. Poneme el colchón. Poneme. Seguimos con la señora Catalina Dobby, que tiene tres estrenos de un... Ay, yo judíos de mierda no presento. ¿La presento yo? Preséntelo usted, tengo Catalina. Tres reestrenos de películas del genial enorme. Woody de mierda. Woody Harrelson, más conocido como Woody Allen. Woody de mierda. Woody Harrelson es el nombre real, pero Woody Allen es el nombre artístico. Entonces, tengo tres reestrenos de Gran Woody, que no son las más exitosas porque eso es para la gilada. Está preocupado. ¿Qué mirás tanto? Necesito coca porque si no, no puedo. No, la sinapsis no me hace muy bien, sí. Toma, tranquilo, que este momento lo auspicia Crush, que volvió. Crush. Una tradición que siempre vuelve. A propósito de Crush que volvió, si pueden, pongan ETN, que estamos todos muy preocupados porque Gerardo Morales se está exponiendo sobre las necesidades del 82% más. Sí, que Gerardo Morales sea senador, ya nos preocupa a todos. Gerardo Morales, que está diciendo, se tiene que dar el 82% móvil, pero tienen que matar a Milagro Sala. Claro, es una condición sine qua non. Si no matan a Milagro Sala, no se puede... Este país no va para adelante. Este país no va a avanzar nunca si no muere esa negra de mierda. Tengo tres reestrenos del señor Woody Allen, y voy a ir al primero, solamente porque me gusta seguir el orden establecido, porque no me sale del sistema ni en pedo. ¿Cuál es el primero que tiene? ¿Alice Hall? No, Ladrones de Medio Pelo. Ah... Película. Gran película. Cuenta la historia de jugadores pelados que vuelven a sus viejos clubes a robar, independientemente del nivel que puedan ofrecer, ya que ninguno regresa en plenitud. ¿Estamos hablando de algún caso tipo el pelado Moner o Patata Morchio que está robando en el partido español? Es que no puedo creer que esté jugando, no puedo creer que haya jugado una vez. Jugó en una casa y metió un gol. Sí, es verdad, salió como 4-1. No, 2-1, que en segundo lo hizo Gabrich, que en Huracán no quieren a Gabrich, por eso, lo digo yo. ¿Qué? ¿Huracán le ganó un partido a San Lorenzo? 2-1. Aparte del 1-0 con gol de Golds. Bueno, sí. Te juro que no me acordaba que nunca me acordaba que... El primero del 2000 cuando ascendió Huracán. Ascendió, le gana 2-1 a San Lorenzo. No me acordaba. Te juro que yo lo tengo como que sí. Esto es eternísimo de San Lorenzo. No, eso es estudiante con gimnasio. Perdón, me he equivocado en clase. Bueno, vuelven a robar independientemente del nivel. Por ejemplo, Ramón Díaz vuelve en 91 por un escándalo sexual con una japonesa, a la cual le había dicho, mirá, vos no tenés ningún pibe, te hago el único que podés tener en toda tu vida. Sí. Porque en Japón adoptaron la ley de China, que no se puede tener más de uno. Porque desde que tiraron la bomba atómica vos no podés quedar embarazada, pero tú, si no es con un riojano como ella. Con Ramón. El riojano como yo y como el señor Menem. Como el riojano como yo y como el mejor presidente de la historia. Que tiene una cosa poderosa, tiene 18 hijos. Sí. Almeida vuelve por su deuda al fisco y Verón vuelve para mostrar el culo en una publicidad de Lays. Sí. Película con final abierto. Con final abierto como la cola de Verón. Y sí, deja mucho pelo para cortar esta película. Y trabajan Carla Tetelenco, Daniel Miglioranza, Judith Gavani, Fabián Gianola y una pequeña participación de Guillermo Franchella. ¿De qué hace Franchella? Guillermo Franchella hace la bruja Verón. Ah. Bruja Verón, pero no en la parte del culo, la parte le del queda culo. Bárbaro. La parte del culo lo dobla, y vos gustaría. Hay otros extras, también son, ¿cómo se llama? Pelados que han hecho de jugadores no tan famosos. Como por ejemplo, claro, el pelado Vitali. Exactamente, y Luca Prodan hace del Tanque Silva, por ejemplo. Ah, mira. Sí, sí. El Tanque Silva que vuelve. Pero ves a Luca Prodan en un momento y dice: ¡cómprame penal, hijo de puta! Así con sí, pesota que lo cabecea y dice: ¡ah, fuck you! Y le pega un cabezazo. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Así. Bueno, vamos al segundo reestreno, sí, de Woody Allen, Match Point. Qué película que todos recordamos. Pero porque si algún estúpido que mira películas de Kusturica, le vamos a contar qué trató Match Point. Sí, Match hay gente que mira películas de Kusturica, de. Si es la de Maradona, que es una garcha comercial, está bueno. Totalmente. Pero si son películas intelectuales de Kusturica, me parece que no da. ¿Cómo vas a estar mirando Underground que dura 4 horas y 47 segundos Underground? Más o menos. Qué gente obediente que tenés. Matchpoint narra el ocaso deportivo y sexual de Guillermo Connors, un tenista mediocre, cuyo máximo logro fue jugar octavos del US Open y curtirse la hija de su rival en el descanso. Sí, suele, lo peor es que fue una eyaculación precoz bastante interesante porque fue en el descanso. Claro, fue hijo, pa, tomá. Y después lo quiso concentrar al padre diciéndole: le cogí a tu hija, pero lástima que el padre era Bjorn Borg. Y dijo, le chupaba todo un huevo. Sí, sí, no le importaba nada. Él solo quería tocar rock and roll. Ahora, 139 del mundo, con 34 años y sin más objetivo en la vida que guerronear wild cards y empomarse estrellitas femeninas del circuito, decide encarar lo que posiblemente será el último año de su carrera con dignidad. Si es que sus cataratas y la hernia de disco se lo permiten. Lamentablemente nada de esto se concreta luego de empezar el año con un desgarro producto de un 69 violento y con la número 1 de Rusia. Zarenka, Komarenka, Tumanenka, Zrankalenka. Ese es el primer nombre. Y continúa con un esguince de tobillo producto de un salto de tigre hacia la cama de Gisela Dulco. O sea, salí de tener la niña de disco, encima te agarró un esguince. Hay que ser boludo para agarrarse un esguince de tobillo de por sí, ¿no? Pero sí, y encima por querer tirarte encima de Gisela Dulco, sí, que mide como 3 metros 35. Y hay que agarrarle a Gisela Dulco, ¿eh? Sí, hay que agarrarle sobre todo porque tiene una olla popular que se usó en varios cortes de la Panamericana, Gisela Dulco. ¿Se escuchó el no? ¿Cómo vas a decir eso? Perdón, sí. Escúchame, el programa de Orlando Barón está al lado, ¿no? Claro, ¿qué soy, Sasturain ahora? ¿Desde cuándo me tengo que cuidar? Si no me cuido cuando garcho, podrías haber dicho eso. Claro, podría haber dicho tranquilamente eso, pero yo sí me cuido. Pero sería muy, muy feo decir eso. Trabajan esta película: Joe Pesci, Carmen Barbieri, El Minero 18, Rambo, Ike Turner y El Mariscal Tito. El minero 18 es llamado. No trabaja Franklin Lowe, ¿no? Que es el único minero del cual me acuerdo el nombre. No, está Johnny Tapia, Johnny no sé cuánto, que es el que tiene el amante. Johnny. ¿Viste el chabón ese que salió y dijo, bueno, que me venga a buscar mi amante? Dijo, ni pedo, yo blanqueo todo. Claro, yo blanqueo todo. Y la mujer dijo, si va a ella, yo no voy. Dijo, bueno. Venido, listo. No puedo volver a tu casa igual, mi amor. Porque sí, no tengo dónde vivir. Voy a ir al último reestreno en DVD del día de la fecha, si te parece. Y es, como vos bien dijiste antes, Anne Hall. Anne Hall. Ah, había leído mal la hoja, ¿no? Anne Hall. Es el agujero de Annie, en inglés, creo que sí. Escenario, creo que te lo imagines, Cancha de River. El local es vapuleado 4-0 por una ascendente nueva de Chicago que venía de perder sus 6 juegos previos. Sus 6 juegos anteriores. Sí, la séptima fecha. Séptima fecha. Pierde 6 partidos y pero para River la séptima fecha es terrible. Bueno, viene a perder sus 6 juegos previos. El toque del equipo de Mataderos propicia que propicia, perdón, el toque del equipo matadero lo que propicia, además de la ira de los hinchas, lo que le incrementa más aún, es que los 4 goles, ¿quién les hace? Martín Palermo, que con 42 años. Con 42 años dijo, me voy a retirar en Chicago. Vuelve al fútbol y le queda 4 pepas a River en 24 minutos, porque entra por Ariel Carreño. Ariel Ortega, DT, desde el conjunto de River Platense, luego de la renuncia de Matías Almeida, ¿sí?, es severamente cuestionado por la gente que pide a gritos que vuelva a beber. Sí. Rito, vos no sos lo mismo. Todos queremos que Ortega vuelva ya a la bebida. Todos, es más, le vamos a ir a tirar un tetra en vez de tirarle maíz. Además, a Humada le vamos a tirar maíz y a Ortega le vamos a tirar un termidor. Pero, ¿te acuerdas que al Coco Basile le tiraban hielo? Como una burla. Ortega le va a tirar el tetra. El tetra directo, tomalo. Pero está clarísimo. Está clarísimo, ¿qué le vas a decir? Es como decirle a Fabiani, Fabiani, hace dieta. Dejate de joder, comete toda la milanesa que quiera. Como Newell's. Exactamente, bueno. ¿Flaco? Ortega es seriamente cuestionado, pero... Dejen a Maradona que tome merca. Pero, ante la imposibilidad de la gente de agarrarse realmente con el ídolo, el público masivamente emprende contra los vicepresidentes del reelecto Aguilar, que estaba de licencia. Claro. Jorge Rial y Gastón Recondo. Son los vicepresidentes de señor... Aguilar. Tengo que el secretario de organización es Charlie García. Bueno, no te pudo. La gestión Aguilar. Exactamente. Enseguida el hall, justamente el hall, que en River siempre es protagonista cuando hay quilombo cada tanto. Enseguida el hall se llena de quejas de la barra, comandados por Miguel Ángel Ani Paredes. Por eso Ani Hall. Miguel Ángel Ani Paredes, ¿por qué se llama Miguel Ángel Ani Paredes? Dirás vos. Porque sí, es fanático. No logro entenderlo. Porque es a la Madonna Quiroz, este es fanático de Annie Lennox. Por eso es Miguel Ángel Ani Hall. Es un ex boina verde, fan a Dani Lennox, que canta canciones de con el tono de ella. Te canto el hit de Sweet Dreams, es versión rioplatense. Pongan huevo o los vamos a matar. Así, te la hace. Ah, mirá, parece ser la versión de Marilyn Manson. Exactamente, con el tonito de Sweet Dreams, porque no conozco otro tema, perdón. Pongan no sé, hizo otro tema, ni huevos. Juntos sí. Vamos a matar. La vuelta yo quiero dar. Y ahí canta. El líder entona cantos agresivos, como le dije, como Sweet Dreams, e instaura el caos que termina con River auspiciado por la Nueva Seguros. Obviamente no hace falta decir qué pasa cuando te auspicia la Nueva Seguros. Pará, ¿quién está en primera y lo auspicia la Nueva Seguros? Un equipo de primera que lo oficia. Huracán. No. Huracán tiene la Nueva Seguros en la camiseta. Es premonitorio en todo caso. Sí, en todo caso es. Premonitorio. Huracán tiene. Yo ya me lo veo a River auspiciado por Lácteo Barraza. Con la vaquita. La vaquita que tiene el Boys en la camiseta. Yo ya me lo veo auspiciado por Lácteo Barraza a River. Me imagino un River de la B, qué lindo. Pero es muy lindo imaginarse los nombres que estarían. Porque obviamente no van a estar estos jugadores. Callate, primera incorporación para el torneo nacional, Fabiani. Claramente, Bazambera. Bazambera, ¿te queda alguna duda que va a ser por lo menos 30 goles en River? Bueno, ya me parece el momento que nos vayamos a la pausa. ¿Ya? Sería ahora porque mi pañal me está fallando. ¿En serio? Bueno, entonces nos vamos a ir con el siguiente tema dedicado a todos los humanistas que han perdido hace muy poco a su líder máximo. Ah, sí. Le mandamos un saludo a Silo. ¿Para los humanistas? Allá, con el alma elevada en las alturas. Voy a decir una cosa, para los humanistas, si lo saben, canten. Sí. Si lo saben, canten. Y si lo saben, llamen al 4373-2839. Yeah. so fucking crazy tune that is. ¿Querés formar parte de una fuerza sin precedentes? ¿Tener vía libre para pisotear indigentes? Unite a la policía metropolitana. Vení a probar la picana. Una fuerza nueva, con ideales casi honestos. Totalmente financiada con aumento de impuestos. Aguante que ya está. Policía metropolitana. Al servicio de la élite, a los negros les echamos fin. Donde dice 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Mundial, la justa deportiva sin igual. En realidad quiso decir 30.000 subversivos argentinos trataremos de ultimar. Ultimar, un eufemismo para todos reventar. Sentirse mentales, te cantan las cosas como son. Miércoles 23 horas. Continuamos en la emisión número 98 de Sentirse Mentales. Mi nombre es María Laura Santillán y si querés comunicarte con nosotros nos llamás al 4373-2839, 4373-2839. A continuación tenemos preparada una sorpresa para todos nuestros oyentes. Conseguimos en un esfuerzo de producción increíble poder transmitir desde la mina en Chile para poder escuchar un poco las sensaciones, los sentimientos, las flatulencias, las indiscreciones y demás miserias de los 33 mineros atrapados. Obviamente la ética no es parte de Sentirse Mentales, entonces vamos a hablar con Augusto José Salas Zamorano Ugarte, uno de los 33 héroes de este accidente. Augusto, ¿me escucha? ¿Cachai? Le escucho fuerte y claro, le oigo fuerte y claro, como dice el Mike, amigo Lena, que aquí he ido, lo güey. Ah, pero mire qué bien. Bueno, queremos saber en qué condiciones se encuentra la gente allí en la mina. ¿Qué pasa ahí? Ya, yo quiero salir. Ahí está. Me quedo fuera de salida. Se me fue la huchita nomás, la chucha, ¿eh? Le respondo, acá estamos todo harto bien, esperando el rescate, Wendy, ¿eh? Bueno, me alegra mucho oír eso, don Augusto. ¿Es cierto que el muchacho boliviano va a salir un poco? Vamos a salir último, porque es el que mejor adaptado está a las condiciones de hacinamiento. Pues sí, eso me han contado, weón. El que acá están sacando otra vez. Yo quiero salir, yo tengo. Te largo el teléfono. Se lo llevo. Parece que no tenemos suerte, pero. El bolito se lo llevaron ahí. No se preocupe. Me he dormido pata suelta. No pasa nada. Aprovechemos la coyuntura. ¿Sabe usted qué noticias hay en el mundo? Me han dicho, pero yo no sé. Yo estoy esperando que salga aquí, dejar las dos patas y comprarme un carro. Yo he tenido la existencia pobre hasta ahora, mi Wendy, ¿eh? Bueno, usted sabe que cuando salga todo va a ser diferente, todo va a cambiar, se van a convertir en los héroes de Chile. Yo quiero salir, la gota de teléfono de mierda. Yo quiero salir. Yo te largo la nota, ya voy. Ah, mierda. Cachai, me duró. Pero no se preocupe, faltan 7 personas todavía. Usted obviamente está dentro de esas 7 personas. Cachai, me duró menos que un candy, me ha dormido pata suelta. Bueno, ¿sabe qué? Para cuando salgan todos ustedes, le tenemos preparadas algunas sorpresas, algunas muchachitas. Weón, suena harto bacán, me alegro mucho, pero ya me sube, ¿qué? ¿Chusque mierda? Bueno, cálmese un poco, solo quedan seis, y ya le está tocando a usted. ¡Yo quiero subir! ¡Veniste tú, veniste! Me está tomando por la cola, ¿qué se piensa que soy yo, weón, culiao? ¡Ah! ¡Concha tu madre! Bueno, tenemos algunos problemitas técnicos. En cualquier momento lo solucionamos. Me está tomando para la cola, ¿eh? ¡Esto de porquería! ¡Me toma para la cola, concha tu madre! ¡Tenga fe! ¡Culiao! ¡Usted va a salir! ¡Yo quiero salir de acá! Bueno, ¡quiero salir! ¡Déjeme salir acá! ¡Piñera, hijo de la culiao! ¡Venga! Tenga paciencia que solamente quedan dos personas. ¡Quiero salir! ¡No me agarre! ¡No me drogue otra vez! Pero entienda que... ¡Lárgame, culiao! ¡Que quiero salir! ¡Está mi amante arriba! ¡Quiero tomar el teléfono! ¡Tomada! Bueno, problemas técnicos en Sentirse Mentales. Un testimonio increíble, un testimonio para grabar, para el recuerdo y para tener en cuenta para los próximos 700 mil millones de años en los que vamos a seguir saliendo al aire. ¿Vamos a escuchar un tema? Dale. ¿Me perdí algo? ¿Me perdí algo? Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. Che, qué copado tenía la radio. ¿Vos decís que no dará el espacio para el programa especial? Sí, no sé, la verdad. Parecía una radio muy seria, muy profesional para nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Por qué mejor nos seguimos en Radio Quasar? Sí, mejor. Si es una de las lolonas, cualquiera de radio. Sentimentales. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. El único programa de la radiofonía argentina que busca ser despedido. Aquí en Santi Cemental es harto weón. Aquí estamos con el subcomandante del horóscopo, el señor Arturo Gómez González Vidal González. Sí, hoy no quería la tradicional cortina por el simple hecho de que no preparé la sección del todo. Pero confiemos en tus. Vos podés improvisar. Lo que vos pasa podés es que estaba, a los brujos desde el más allá. Lo que pasa es que estaba medio tapado porque yo también estaba en la mina. Yo me voy a poner la camiseta que dice. Yo también estaba en la mina. El senador Pichetto está defendiendo la posibilidad de que ningún jubilado cobre el 82% móvil. Gracias, senador Pichetto. Porque saben todos que si un jubilado llega al 82% móvil, se lo va a gastar todo en droga y en timba. Es así. Exactamente. Y van a tener hijos para cobrar más. Exactamente. Igual vamos a decir una cosa que nadie dijo. Son capaces de tomar Viagra para tener más. El mejor minero de todos, está clarísimo. El mejor minero es el que tenía a la esposa y al amante afuera. Está okay. Clarísimo, el que más sabía de minas. Es mi ídolo. Johnny, no sé cuánto. Que después un día le vamos a hacer un tributo como corresponde, pero ahora nos da mucha fiaca. Le mandamos un saludo desde acá. Igual, no quiero decir muy alto porque por ahí alguien se ofende, pero las minas que lo están esperando afuera. Terrible, yo ya súper bien. Yo me voy a quedar. ¡Es Larbel! Yo me voy a quedar abajo de la tierra antes que eso baje. Al 4373-2839 nos podés llamar. Nos podés llamar y pedir droga, nos podés llamar y pedir tema de Soda Stereo. Me dijiste, me dijo, loco, no puedo bancarme que no pasen tema de Soda Stereo, quiero escuchar Soda Stereo. Sí, nos podés llamar y decirnos, sí, saludá a los chicos de sociales, me consiguieron 20 millones de dólares a cambio de levantar la toma. Ah, voy a decir que fue un soborno. Levantá la toma si querés saludos decentes y sentimentales. Que vos te conformás con 20 palos nada más. Claro, yo no me llamo 20 palos, querés saber. Yo no me llamo 20 palos, flaco. Si no me levantás la toma no te mando saludos sociales. Yo me llamo 20 palos y 3 islas. De las buenas, no de leprosos. 4373-2839. Che, nadie se rió, no miran los Simpsons, forros. Terrible. Estaba hablando el senador Pichetto, que nos ilustra luego del discurso magnánimo y conmovedor, el señor Gerardo Morales me hizo llorar más que los mineros. Sí. Gerardo Morales defendiendo a los jubilados con tanta pasión, con tanto ahínco. Defendiendo a los jubilados que dijo, son seres inferiores, pero son muy funcionales a nosotros. Exactamente. Y el senador Pichetto demostrándonos. Una... Me rompe el avión, boludo. Se rompió. Anda cagado. Se rompió. El senador Pichetto demostrándonos una vez más que lo más importante acá es la familia. Es la familia. Es kirchnerista. Que antes que el pueblo está la presidenta. Oh, sí. Que no ataquen a la presidenta. Rompanle el ojete al pueblo, pero no me toquen a la presidenta. A la presidenta ni a su vestido, por favor. Hablando de presidenta y de sus fucking bufones. Los tuiteos de la presidenta, qué groso, Los tuiteos de la presidenta. Clarín se indigna tanto con los chupala, tuiteos. Chupala Clarín, la presidenta sabe escribir. Sí, Clarín. La presidenta tiene 10 faltas de ortografía menos que vos. Claro, y no tiene correctores. Sí, Clarín. La presidenta nunca habrá firmado una habeas corpus, pero no se robó ningún hijo. Por ahora no se sabe, ¿va? Bueno, no sé. No sabemos. El más grande no se lo robó seguro porque sí, hijo de Néstor, sí, pero la lengua. La piba también es bastante... La piba es bastante fulerista, sí. Sí. Mucha pincha para fulera. Tengo el primer signo. Tengo dos. Pará, quiero que la gente nos pida un signo. 4373-2839 nos llaman o nos dicen por mail, uno de estos mails que tenemos conectados. Nosotros sabemos. Ahora hacen un signo y vos, Vidal González. Sabemos. Decir, yo me piro, me echo un garco y salgo. Sabemos por el minuto a minuto y por el coso que hay gente del Partido Obrero y gente del MAS o ex MAS escuchándonos. ¿De Evo Morales? Del MAS, no, del ex MAS de acá cuando el MAS era el MAS. Les conviene mucho más ser del MAS del de Evo nuevo Morales. MAS. Está clarísimo que les conviene escuchándonos, más ser de Evo Morales. Se pueden comunicar al 4373-2839. Y sí, si fueran del MAS de Evo Morales, seguramente droga no le faltaría, porque serían amigos de ese narcotraficante. Populista, demagogo. Antiplanista. Que agrede rivales en los partidos. Una exactamente. Vergüenza. Uy, qué hijo de puta, ¿viste? Otra que Junta, boludo. Otra que Hernán Díaz. ¿Te acordás de quién era Ameli pegándole a quién fue a Barijo? Ameli que le tiró hasta acaso. No, pero ¿a quién le tiraba piñitas en el corner? ¿Y a Vargas o a Bar? No, a Vargas. A Barijo. A Barijo. Le pegaba a todos. A Meli, qué grande. El Coco Morales. Sí, igual dicen que el muchacho este le había ido a pegar así, intencionalmente. Sí. Lo fue a buscar, le dijo, ¿dónde está lesionado este? Lo fue a buscar y le dijo, y al final, indio de mierda, no podés gobernar un carajo. Sí, cuando tomemos Sucre y Cochabamba te vamos a hacer mierda. Sí, lo fue. Indígena. Sí. 4373-2839. Y Evo Morales se calentó, le pegó una patada y le dijo, a mí no me digas indígena, la concha de tu madre. Sí. 4373-2839. Ahora vamos a Gisela Cánovas Herrera, que nos manda un saludo. A mí, gracias, sí. Y los pide cáncer. Cáncer. ¿Le anima su cumpleaños número 25? El pelotudazo de Ever Ludueña. a mí me lo hizo a los 23, ¿cuenta? Y bueno, vos viste lo que es Ever Ludueña. Te cae en el cumpleaños, se pone a contar chistes de fútbol y anécdotas que no existen. Y la vez que el flaco Schiavi le dijo, no loco, vos sos un insulto al fútbol. ¿En serio dijo eso? El flaco Schiavi se paró y le dijo, no, Ever Ludueña se quería hacer el chistoso con Esquiel, quien le dijo, vos sos un... Este es un insulto para los jugadores, no, en serio, yo no quiero saber nada. ¿En serio? Mal. ¿Pero no, no cortó el rostro? Creo que en un programa de Fantino le cortó el rostro a Ever Ludueña. ¿En serio? No, le cortó el rostro a Ever rechazando, cambiando de insultar fútbol. Y no, yo, hincha de Boca, no me quejé nunca, pero Gaby, no podés ponerte pretencioso. Así que no, bueno. Yo creo que un una ortigosa no se ofende. Se ofende es que Abby que se siente dañado. Probablemente. No, no, que es una ofensa a los jugadores de fútbol. Que esto no, no, no, porque los jugadores de fútbol somos todos, no, somos todo un gremio, no vamos a jugar de fútbol. No, es sí. Así que bueno, cumpleaños número 24 de 25. Esta persona de cáncer, 25, y te cae a ver Ludueña y te pone y te agarra la cabeza y yo. Claro, vas a salir con estas pelotudas de contar con Marina Fabián. ¿Por qué no traje al depo? No traje, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ah, Rodolfo Zapata. No, Rodolfo Zapata era más animado. Suerte de cáncer. Sí, de suerte justamente de cáncer. De cáncer, la suerte que tenemos es que va a... ¿Crees que puedo arriesgar yo? No. Sí. Bueno. Eso para mí que es muy quiniela, eso me suena que va a tirar a la quiniela y va a ganar algo. ¿O no? Esa carta, sí, sí. Esa carta que es el tienen que jugarle la maquinita. Tienen que jugarle mucho al 69, tienen que seguir al 69 todo, digamos, una o dos semanas seguidas. La ruta, lo que sea. Todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y violento si puede ser, o suave, si puede ser a la cabeza. Ah, está bien. Si puede ser a la cabeza, 69. Famosos de cáncer. Te juro que lo vas a sacar, ¿eh? Famosos de cáncer. El minero 3, el minero 7 y el minero 31. Ah, búsquenlos en su álbum. Sí, de Sticker Design, que sacó un nuevo álbum, Los Mineros. Cromi. También sacó otro, pero Cromi sacó uno de los mineros con camiseta de fútbol. Exacto. ¿Cuál equipo? Franklin Los. Van a armar un triangular. Ah, métanse en la página de Ole y van a poder ver en vivo los goles de Franklin Lobos cuando jugaba al fútbol. Franklin Lobos es uno de los mineros, el pelado. Quiero decir que llegó a jugar en la selección de Chile, Franklin Lobos. Hay un gol muy bello de tiro libre, seguro lee, ¿no? Andá a saber a quién se lo hizo. Ya anunció la AFA para el verano, el señor Julio Humberto Grondona anunció para el verano. Triangular, tres equipos de mineros, 33, 11 por bando. Va a formar un triangular Boca, River, San Lorenzo y tres equipos de mineros. Va a ser el torneo de Mendoza. Hacen así. Tres equipos. Grondona, que es el más rápido del oeste. Sí, obviamente. No se duerme, ya tiene tres equipos de mineros, Boca, San Lorenzo y River. Armando un hexagonal en Mendoza. Mendoza, que lo más cercano a Chile que encontraron. Claro. Y bueno, y ahí se va a repartir y bueno, va a haber plaqueta, homenaje. Igual al parecer tienen miedo que los mineros estén cerca de una montaña. Porque tienen miedo que se le venga abajo. Bueno, yo tendría más miedo de estar cerca de Botinelli en el área y llamarnos de Falcao, pero bueno, es un problemita. Nos está pidiendo acá, Bela Lugosi, que dice que quiere solamente a uno de los dos conductores del programa, dice que le quiere que le lean Libra. Sí, Bela Lugosi quiere que le leamos Libra. Que le leas Libra como si fuera un Libra abierto. La justicia se inclina... Se ríe esta piba que pondera el amor inteligente y se ríe por esa estupidez, no te voy a creer. La justicia se inclina de su lado y... ¿Se inclina o se agacha? ¿Eh? ¿Se inclina o se agacha? Se arrodilla. Ah, está bien, como siempre. Se arrodilla, limpien un poquito la boca. Póngale un felpudito para la rodilla que está acostumbrada. A mí no me cae. Todavía faltan 3 minutos. ¿Eh? Cuando yo estaba en la mina y estaba sufriendo y vos estabas ahí haciendo todo el show mediático, escúchame, ¿eh? Pendeja. Ponete los códigos de la mina. Sí, cuando estábamos en Libra. Exactamente, que se arrodilla, le ponen un felpudito, la justicia se arrodilla, perdón. Sí, y de repente le entra a salir rabia de la boca. A la mierda. Sí, le entra a salir rabia de la boca. Por eso después la justicia permite los abortos, porque está rabiosa. Exactamente, en ese mismísimo momento usted va a tener una inspiración divina, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de...? Cuando ves una epifanía. Una imagen. Una epifanía. Epitafio. Epifanía. ¿Sabes lo que es epifanía? Mirá cómo sabe ella. Pero ella fue un colegio de monjas. Claro, ella tiene epifanía. Epifanía de Mónaco. Epifanía. Epifanía, María Laura, María Epifanía y María Sol. La trillizas Epifanía de Mónaco. La trillizas de Mónaco. La belleza de Mónaco con el muñeco Gallardo como conductor. El muñeco Gallardo y la belleza de oro. Bueno, arriba. Mucho mejor conductor que Buena Note, okay, claramente. Más o menos. Sí, claramente. Caíste como era después. Todo se pregunta por qué Buena Note no es el líder de River. Claramente, claramente su note conductor. El líder de River. Seguí. La última vez que Buena Note quiso conducir River, los tres de. Los tres de adelante se la pegaron contra un poco tal podcast. Mira, mira, la última vez que una nota condujo a River, los tres delanteros chocaron, chocaron todo el partido. Pavones, puro Mori, Ortega. Los tres delanteros los carteles se la pasaron chocando contra los de los rivales. Así, así un equipo no puede prosperar. Y bueno, no te dicen, estamos cambiados. La justicia se inclina de su lado. Yo no sé quién está peor ahora porque bueno, la justicia se inclina de su lado y McDonald's le digamos, le bonifica el importe de 2 o 3 Big Mac en la semana por usted lleva las tarjetitas del subte. Ah, que es el turno para llevar las tarjetitas del subte. Sí, sí. Las tarjetitas del subte de todas maneras nos habilitan a comer en Burger King. Ah, es un problema llevarla a McDonald's, no. Pero como McDonald's dice, bueno, ya que me vení con esta tarjetita y por lo menos me vas a pagar una, vení para acá. Así que te podés comer... Si le llevas 3 barrios a McDonald's, te llevas 3 tarjetitas y te vas a comer 6 Big Mac por el precio de 3. Suerte de Libra, contame. Suerte de Libra, hablando del cuarto de Libra con queso. Pasamos para el cuarto, sí. Exactamente. La suerte de Libra no es tan buena porque parece que en McDonald's se quedaron sin mayonesa. Sí, pero de todas maneras le garantiza la presencia de los picles en la hamburguesa. Se nota que estoy improvisando cualquier pelotude. No se nota para nada, la gente nota la diferencia entre tu improvisación y tus dos escritos. Le damos un saludo a todos nuestros oyentes. Quiero pedirle mil disculpas a los oyentes que le dan un pongangueta y a Chica Nova Serrera, que es nuestra oyente más fiel y devota. Devota que se arrodilla muy seguido. A Bela Lugos y le mando un saludo que nos está escuchando a Nicolás Schutterheimer, el rabino. Nicolás Schutterheimer es el rabino del programa Pulpos de Radio. Exactamente, pulpo, que obviamente el pulpo saben todos que es el animal más nazi. A quien le mandamos la fauna. El pulpo, si mirás, si hiciera facho, que te levanta todos los brazos a la vez. Sí. Todos los brazos a la vez y te hace hey. Y le queremos mandar un saludo al senador Miguel Ángel Pichetto, que dice que el vicepresidente tiene que estar del lado del presidente y le hace acordar cuando... Claro, no puede robar por su cuenta, tiene que robar para la corona. Como cuando Chacho Álvarez se fue a la mierda después del escándalo de la Banelco. Seguramente, un saludo a Angelinarte, que nos escucha, pero también, siempre. Sí, le damos un saludo a envaselinarte@hotmail.com. Otro de los gatos fieles de escuchas de este programa. Yo diría que ya... Queremos agradecerle a todos esos gatos que nos están escuchando en este momento. Exactamente. A Bela Lugosi, a Envaselinarte. Exactamente. Allí, que... ¿Qué sería de nuestra vida sin esos gatos? Que no nos escuchan y nos dicen signos pelotudos todos los programas. El próximo miércoles... las queremos ahí acompañándonos o las queremos acá arrodillándose porque el próximo miércoles festejamos los 100 programas de Sentis Sementales y los 2 años también. Los 2 años del programa, la semana que viene 3 horas de Sentis Sementales. Ustedes creían, yo no puedo tolerar una, pensaban eso, van a tener que tolerar 3. 1, 2, 3 horas de Sentis Sementales. Para que estaba sumando. De 22 a 1 Sentis Sementales. Y el operador hace una seña como diciendo, ¡ah, mi sueño cumplido! Diciendo, yo que quería, yo de verdad sentía que estaba laburando poco. Me exigían poco porque me mandaban a programas como Calzón Quitado, que no me hacían exigir una mierda, ni mi intelecto ni mis labores. Entonces él dijo, mándeme un programa en serio, 3 horas de sentirse mentales, no más Hedach, no más la Vía Llorán, no más Blablonas. 3 horas de sentirse mentales, y pronto, 24 horas de producto de sentirse mentales con el Teto Medina, presentando bigotes postizos. Y todo clase de productos a la madrugada, van a estar tipo productos de Sprayer, pero líneas sentimentales, consoladores, Viagra, teclados anatómicos para meterse en el ojete. Y toda clase de productos funcionales al ama de casa y al dealer. Y acá nos están diciendo, che, no soy ningún gato trolo de mierda. ¿Y vos? No vengas por un agravio tuyo, yo me veo salpicado. Cuando a mí la salpicada me gusta solamente cuando estoy de humor. Claramente. No soy ningún gato trolo de mierda, eso está por verse. Es propio de alguien que nos conoce. Yo diría que abandonemos las armas mientras todavía hay alguien que cree en nosotros. Sí. Aquí le podemos vender un libro, una insignia, una remera y una historia de amor. Me cansé. Ya, es un gesto de chau, esta chica. Yo, decorosamente, les digo a todos los oyentes que con mucho amor se vayan a la mierda y nos escucha la semana que viene. Adiós. Exactamente.